Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Muy pero que muy buenos días, os deseamos a todos, queridos amigos radioyentes. Ya sabemos que estáis ahí, al otro lado del emisor o de la página web, escuchando el programa entre amigos, porque todos somos amigos, y escuchando nuestra tertulia Viento del Este. Era curioso esta mañana ver cómo Antonio sacaba la cabeza antes de comenzar el programa por la ventana, porque sé que lo primero que vamos a hacer al comenzar nuestro Viento del Este es preguntarle por el tiempo. Claro, son las 9 de la mañana, estamos en directo, ya sabéis que después hay diferentes retransmisiones por la tarde, pero necesitamos saber qué tal día va a hacer hoy. Así que Antonio, ¿qué tal día va a hacer hoy? Muy buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal, Esther? Lo cierto es que me asomaba por la ventana, pero no solo para mirar el tiempo, porque hoy iba a ser fácil la predicción, sino porque estaba mirando mi macetita. ¡Ay, vaya! Que ayer estaba un poco pachucha y hoy ya la hemos recuperado. Bueno. Está recuperada. O sea, que eres meteorólogo aficionado y jardinero también aficionado. Exactamente. Hijo, si seguimos, cosas vamos a encontrar demasiados dones. Ya está bien, ¿eh? Sí. Deja algo para los demás. Así es que nada, bueno, hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un buen día, hace solecito, está despejado. Sí, en casi toda España está despejado, algunas nubes por el norte. Ayer llovió algo en Galicia, estoy viendo por otro medio. Qué informado está, ¿eh? No, simplemente vi la tele anoche. Y... Meteorólogo nacional. Pero, eso está muy bien. Claro. Pues ya sabéis, Antonio Lerma, nuestro graduado de comunicaciones y también está al control de Radio Adventista aquí en los estudios. Tenemos con nosotros también a Estela Sotelo, nuestra psicóloga, siempre Hola. De buen humor, es una alegría contagiosa. Buenos días, buenas tardes. Depende. Las reediciones, yo la verdad que llego a la radio y me ilumina el sol, me ilumina la plantita, estamos encantados con Antonio, con la plantita recuperándose. Y es verdad, el sol que inunde nuestras vidas. Aleluya, así sea. Bueno, y ahí Pablo Armero, director de Radio Adventista, ¿qué tal? ¿Cómo has amanecido hoy? Yo no sé, mi existencia, con todo polifacético que es Antonio, la verdad es que no sé qué es lo que hago yo aquí. Exacto, que... a veces me lo pregunto hasta yo. Oye. Pero yo despedido. Yo tengo muchos campos de acción, ¿eh? Evidentemente. Bueno. Bueno, ya sabes que quien mucho abarca, poco aprieta, Antonio. También es cierto. Esto es algo que también... También es cierto, bueno. Sí. Yo he sido aprendiz de mucho, maestrillo de... No, como dice que sí, aprendiz de mucho, maestro de nada. Exactamente. Pero eso no es cierto tampoco. Bueno, pero vaya. Bueno, pues estamos muy contentos de tener a todos nuestros amigos radioyentes escuchándonos. Pues ya sabéis, a través de FM le damos las gracias a Seven Day Radio por retransmitir nuestra señal para que llegue pues a muchos más lugares del mundo. Y también, bueno, pues aquellos que nos escribís a info@radioadventista.com para comentarnos cosas acerca de la página web. Os la recuerdo, www.radioadventista.com. Y bueno, el blog nunca me lo voy a aprender. A ver, Antonio, el blog, ¿cómo es la dirección del blog? Es radio-adventista.blogspot.com. Eso sí, ahí pueden ver fotos, pueden ver... Bueno, sobre todo, Radio La Carta. Radio La Carta, que ahí bien. Ayer por la tarde estaba hablando con un amigo de Córdoba, Argentina, y me dijo que hacía un frío que pelaba. Claro, ya empezó a hacer frío. Sí, están nosotros ya entrando, digamos, están en otoño. Entrando hacia el invierno y bueno, nos dijo eso, que nos escuchaba, como él también hace radio, las horas no coincidimos por el desfase. Nos escribió el otro día para decirnos que estaba contento con Radio La Carta. Exactamente, entonces nos escucha Radio La Carta, sobre todo el Viento del Este, que bueno, y además como él estuvo aquí un tiempo, pues recuerda con cierta añoranza. Y nada, esa mesa de control. Exactamente, y lo que echa a faltar sobre todo la ventana, porque en su época no había ventana. Y entonces, claro, me dice que soy un privilegiado, y es cierto, por ahora tenemos ventana y plantitas. O sea que, un lujo. Y progresando, un lujo. Que habrá más plantitas. Bueno, pues hoy tenemos un tema, queridos amigos, complicado, pero un tema que pensamos es importante, porque en esta mesa de tertulia traemos a colación siempre de temas sociales, temas que realmente nos importan y a los que tratamos de dar una visión como cristianos que somos, pues también tenemos algo que decir. Hay un reportaje que nos habla de, bueno, que España era un modelo para el mundo y que las víctimas relatan los crímenes por los que reclaman justicia universal. Y nos preguntamos en la mesa hoy, ¿estamos ante un retroceso de la justicia internacional? Vais a ver, Natalia Junquera nos cuenta que un hombre que siendo niño presenció 177 asesinatos, entre ellos los de su familia, antes de abandonar su aldea de la mano del asesino. Una mujer cuya larga melena negra se volvió blanca el día que supo que su marido había sido torturado, asesinado y arrojado a un vertedero. Un barrio que perdió a 14 vecinos, la mayoría niños, en la explosión de una bomba lanzada para matar a una sola persona. Son algunas de las historias de la justicia universal en España. Los supervivientes lloraron de gratitud el día que atravesaron la puerta de la Audiencia Nacional Española para poder contárselas a un juez. Hoy temen que todo quede en nada. De salir adelante el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para restringir la jurisdicción universal a los casos donde haya implicados españoles, dejarían de investigarse en España los supuestos genocidios maya, chino, tibetano, saharaui o la matanza de Gaza, entre otros. Jueces, abogados, fiscales y ONGs presentaron recientemente un manifiesto con 329 firmas oponiéndose al pacto. Varias víctimas relataron a un conocido medio de comunicación español los motivos por los que acudieron a la justicia española. Ya no viven bajo el Estado al que acusan de genocidio y torturas, pero insisten en que hablan en nombre de muchos que siguen en el país del que huyeron. En fin, ya digo, es un tema difícil, pero es un tema que como cristianos tenemos también algo que decir, ¿no? La justicia internacional, la justicia desde nuestro país tiene ciertas competencias donde no llegan el tribunal internacional porque no está reconocido por ciertos países, el nuestro sí llega. ¿Qué va a pasar ahora si realmente claro, se limita? Problema, el problema es que yo no sé si llega. Es decir, estamos viendo a ciertos jueces estrellas, que en nuestro país tenemos algunos, que les gusta, pues parece ser que no tienen pues suficiente trabajo ordinario, o a lo mejor no, pero si el Tribunal Internacional no llega, ¿en qué Carta Magna se recoge la posibilidad de que sea un país sujeto a ese Tribunal Internacional el que pueda juzgar? Es decir, yo separaría, si os parece, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo separaría la necesidad imperiosa que tienen las víctimas de que alguien les escuche y de que alguien les restituya, que eso es un, creo que es un valor internacional, es un valor que está dentro de los derechos del ser humano, pero tengo mis serias dudas de que realmente haya competencias para hacerlo. Es verdad que la historia ha mostrado que algún juez del Tribunal Supremo ha conseguido movilizar alguna justicia de algún país, sobre todo de Sudamérica, para que empezaran procesos que luego acabaron pues con destierros en casa o acabaron con por ejemplo. Es cierto que hubo iniciativas de jueces que pudieron mover la opinión mundial, pero repito, en el programa, por lo menos como yo lo veo, después de haber leído el material que tú nos has enviado, Esther, yo haría una distinción. El derecho que tiene cualquier víctima a ser escuchado y a ser protegido, eso es un valor que no puede ser cambiado por nada. Otra cosa es que yo que eso sí que ya no lo veo yo nada claro, es si un país soberano, como es el nuestro, tiene jurisdicción en otro país soberano, como es cualquier otro, aunque no estemos de acuerdo con esa soberanía, pero finalmente es soberano. Yo coincido con Pablo en el hecho de que, vamos a ver, por principio todos los ciudadanos de este mundo lo que requieren es justicia ante situaciones y protección, y protección ante situaciones injustas, ¿no? Yo creo que eso es cierto. El tema de que un país pueda movilizar o poner en marcha un juicio contra otro país cuando alguno de los intervinientes, digamos, son de su propio país, por ejemplo, que España pueda reclamar justicia a otro país cuando un español ha sido maltratado o injustamente tratado, pues bueno, a mí me parecería eso justo y yo creo que eso funciona así. Cuando es en otras cuestiones, cuando en otro país están realizando ciertas injusticias, yo creo que la justicia de un país a través de algún tribunal internacional debería tener la posibilidad de movilizar o poner en marcha un juicio, pero que ese juicio lo llevara a cabo ese tribunal internacional, claro, como claro, por ejemplo el de La Haya cuando se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial y años después para juzgar las acusaciones o la culpabilidad a todos aquellos que participaron, ¿no?, en los campos de concentración y tal. Yo creo que es así. De todas formas, la justicia en este mundo va a ser bastante complicada, porque estamos hablando de una justicia donde no podemos olvidar que la política está muy mezclada y los intereses de cada país están muy mezclados. Lo que dice Pablo, que en algunos países, en Italia también ha habido algún otro juez y en Argentina algún otro juez muy interesado por estos, digamos, juicios internacionales o sumarísimos a ciertas personas, es cierto, se les puede llamar estrella o no, no sé si tendrán mucho trabajo, son juzgados o no, pero bueno, el caso es que están ahí, se han puesto en marcha y algunos asesinos, digámoslo así, han podido ser juzgados de alguna manera, y aunque a veces no han sido retribuidas las personas que han padecido esos juicios, han tenido un reconocimiento, digamos, social y, exactamente, y han sido los culpables condenados, o al menos, o juzgados. Yo pienso que es interesante. Lo que pasa es que es un tema muy complejo porque un país, evidentemente, por principio no puede entrar en la jurisprudencia de otro país. Exactamente, porque son países soberanos. Fíjate, ayer en el caleidoscopio que utilicé para en el programa en directo de las 11, me referí a la detención de dos periodistas norteamericanas de origen asiático que habían sido detenidas en un país cuando estaban simplemente grabando una manifestación. El gobierno de ese país entendió que era una intromisión en la política de Estado y la han condenado nada más y nada menos a las dos que a 12 años de trabajo forzados. Nada más y nada menos. Claro, ahora Estados Unidos se plantea, ¿qué hago? Entrar con los tanques y la bomba atómica, de nuevo, no lo van a hacer. En esos casos lo que se puede mandar son abogados americanos para defender. Pero como no tienen acuerdo entre ese país y Estados Unidos porque están en guerra, entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos parece, nos parece que es una canallada condenar a una persona por estar con una cámara de vídeo en una plaza pública a condenarla a 12 años de trabajo forzado. El derecho internacional no está reconocido por ese país y, por lo tanto, el Tribunal Internacional no puede actuar. Y como no hay acuerdos entre Estados Unidos y ese país, se van a chupar 12 años de trabajo forzados día tras día. Es decir, que eso claro, a nosotros nos parece... Ojalá lleguen a los 12 años, porque yo lo que veo que es una condena a muerte. Pues probablemente. Además, son gente joven, son gente de 30 años y si llegan acostumbradas a vivir en un país como Estados Unidos, ahora fíjate... Claro. Es decir, por eso digo, ¿qué se puede hacer en cuanto al derecho internacional cuando a nosotros nos parece que es una injusticia, pero a ese país no? Ese es el problema. Fíjaros, Zhao Ming, practicante de Falun Gong, un movimiento espiritual prohibido por el Partido Comunista Chino, fue enviado a un campo de reeducación y trabajos forzados durante 22 meses. Desde Dublín relata las torturas que en julio de 2007 describió ayudado de unos dibujos al juez Ismael Moreno. Bueno, cuenta que le sentaron en un barreño con la cabeza entre las rodillas, le empujaron debajo de la cama, luego se sentaron encima para hacer presión, que le dieron descargas eléctricas, bueno, que lo pasó tortura. Muy mal. Tortura. Tortura. Y entonces él explica que en su país era imposible denunciar. Tampoco podía acudir a la Corte Penal Internacional porque China no ha firmado el estatuto que reconoce este tribunal. Entonces, claro, si prospera este acuerdo en nuestro país, en España, la única alternativa para las víctimas que dice representar será sufrir y morir en silencio en los 36 campos de reeducación chinos. Es que no le quedan más salidas. Pero sí, yo lo que veo que, perdona, el problema es que el Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España. Ah, bueno, eso es otra cosa. Claro, o que existan víctimas españolas y en todo caso siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su persecución efectiva, porque si ya hay esto de por medio, pues entonces se tienen que autolimitar, ¿no? Y entonces esta es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional. ¿Por qué se está enjuiciando las torturas de Guantánamo, lo bueno de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet, de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos saharaui, el asesinato del periodista Couso, o de los jesuitas de El Salvador, o los crímenes de Mauthausen? Todo eso fue ahora es un caldo de cultivo, en realidad, porque hubo muchas críticas y entonces el Congreso tuvo que tomar una decisión. Uh-huh. Pero el problema está que la gente que ha sufrido estas torturas y estos crímenes de lesa humanidad no tienen ahora dónde acudir, porque España era la que, de alguna manera, era casi uh-huh. su última esperanza muchas veces. Exactamente. Hay una señora, Zuleika Yed Alou, de 52 años, que bueno, que fue secuestrada durante muchísimos años también en Marruecos, estuvo en varias cárceles, etcétera, que también reclama justicia, y ella hace una súplica muy específica. Dice que la justicia esté por encima de decisiones políticas e intereses estratégicos. Eso es ideal. Lo que pasa es que a veces eso no ocurre. Es utópico. Por no decir siempre. Ese es el problema. Nunca ocurre. Mira, eso. En un país como el nuestro, donde todavía no se han podido cerrar, desgraciadamente, todas las heridas de nuestra etapa anterior, donde hubieron acciones descabelladas por un bando y por el otro, finalmente era una guerra civil, que es las peores guerras que se pueden tener, donde no nos ponemos ni tan siquiera de acuerdo cómo vamos a terminar definitivamente con esa etapa de nuestra historia, que pues posiblemente, de hecho, fijaos, cuando yo le pregunto a mis hijos, oye, ¿habéis estudiado en la clase de historia? Y dice, no, mira, papá, los profesores dicen que es una historia tan reciente y con tantos partidarios, una vez, que es mejor no estudiarlo en clase. Incluso en selectividad no le sale la guerra civil española. Porque cada uno lo ve de una forma. Claro, claro. Entonces, fijaos, si en un país como el nuestro, donde creo, yo no me he visto, gracias a Dios, en esa circunstancia, pero donde creo que funcionan con cierta garantía las libertades de una persona que es detenida, que es interrogada, que yo sepa, torturas en nuestro país, no sé. Habría algún grupo que sí. Pero bueno, no, porque no es España, la norma, pero a ver, las hay. España está en las listas de Amnistía Internacional. Siempre hay por ahí algún policía municipal que es el sheriff del pueblo, ¿no? Lo que es cierto es que España no es de los peores países. Vale. Entonces, si en nuestro país nosotros no hemos sido capaces, porque posiblemente no se pueda, de solucionar las injusticias que se cometieron en un bando y en otro durante nuestra guerra civil, imaginaros pretender solucionar el problema de personas que han sido en otros países sin haber firmado los acuerdos internacionales, sin reconocer la autoridad. Uno de los primeros hitos que existe para solucionar un problema es reconocer a la autoridad que está mediando. Si tú no reconoces a la autoridad, es decir, ¿por qué israelíes y palestinos no llegan a un acuerdo? Porque no reconocen a ninguna autoridad internacional que con la cual se puedan sentar y llegar a un acuerdo con ellos. No hay esa autoridad. Entonces yo, de verdad, me da una pena tremenda leer estos casos, ver a esa gente. ¿Pueden acudir? Es decir, ese es el problema. Pues a lo mejor no pueden acudir a ninguna parte. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de política, claro, no estamos hablando de... hablando de personas. Con hechos graves. Claro, porque es que la justicia, como hemos dicho, la justicia en muchos países está un poco mezclada con la política. Entonces, claro, hay gente que... Y hay países en el mundo hoy en día que podemos reconocer que no son países de derecho y que la justicia no es justa. Bueno, pero yo lo que leo es que las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al después Ejecutivo vamos español... A ir, después vamos a ir, ¿verdad?, con eso. Fijaros, leo otro momento. Rají Sourani llegó al barrio más poblado de Gaza 15 minutos después de que Israel lanzara una bomba de una tonelada para matar a un terrorista de Hamas. Dice que llegó a tiempo para oler de cerca la muerte. Vio cómo sacaban los cuerpos, 14, muchos niños. El director del Centro Palestino de Derechos Humanos explica que acudió a España porque demostró con Pinochet que aquí no imperaba la ley de la selva, que había jueces independientes que podían resistir la presión política, algo que nunca, dice él, hemos subestimado. Si cambia la ley, perderemos el último lugar en la tierra donde se podía alcanzar justicia por crímenes internacionales. Las víctimas serán dobles víctimas. Claro. Nos encontramos, por un lado, temas políticos, por otro lado, nos encontramos personas que realmente están totalmente desamparadas. Es que nosotros lo que verdaderamente nos tiene que importar son esas personas absolutamente desamparadas. Es decir, que, pero repito, aquí no podemos pasar 40 minutos hablando de los ideales, claro, los ideales son ideales, pero sí. pero yo me encuentro con un grave problema. Si un país no reconoce el derecho internacional, sin ir más lejos, Estados Unidos reconoce el derecho internacional cuando le conviene. Claro. Cuando no le conviene, no lo... De hecho, se lleva una cárcel fuera de su territorio, uh-huh. Pues para que no se les presione, desde el punto de vista internacional, que en territorio norteamericano pasa esto, pasa lo otro, y se lo llevan al vecino de abajo, no pueden verlo. Y en Europa ha habido ahora... Ahora quieren repartirlos, pero ellos no los quieren dentro de su territorio. Sí, claro. Hace poco que en Europa se descubrieron varios pisos francos de estos utilizados uh-huh. como cárceles o lugares de retención. Uh-huh. O sea que también... Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida para continuar hablando de justicia. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Abrázame, quiero amarte. más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Oh sí, hoy te quiero amar con el más profundo amor. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en Viento del Este hablando hoy acerca pues de ese pequeño problema o de ese pequeño desencuentro, ¿verdad?, sobre la justicia, la aplicación de justicia en España, justicia internacional. Hay muchas ONGs y muchos abogados, muchos fiscales que en estos momentos, pues bueno, ellos han recogido firmas porque pues Amnistía Internacional y otras ONGs piensan pues que España debería continuar juzgando, teniendo jurisdicción, pues para poder tratar ciertos casos injustos de todo el mundo. Vamos a leer una definición de justicia. Fijaros, la justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás. Bueno, pues bueno. España consagra la impunidad sin límite a la justicia universal, según los activistas. Es lo que decíamos hace un momento. España pues consagrará esa impunidad sin límite a la aplicación de la justicia universal, según asociaciones de defensa de los derechos humanos, que critican que esa posibilidad haya surgido tras presentarse querellas contra países como Estados Unidos, Israel o China, potencias. Si España limita este principio, se dará la sensación de que la justicia universal es cada vez más una justicia de doble rasero, eficaz contra los déspotas del tercer mundo, pero impotente contra los poderosos, lo que le resta credibilidad, dijo el consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody, en una rueda de prensa. Se dará la sensación de que se puede con El Salvador, Ruanda o Chile, pero no con Estados Unidos, Israel o China, según Brody, quien junto a sus compañeros recordó que no se pueden limitar la justicia universal por presiones diplomáticas o económicas. Jamás la política exterior se puede desarrollar a costa de los derechos humanos, dijo Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en el acto en el que también se presentó un manifiesto firmado por un centenar de asociaciones de todo el mundo bajo el lema Defendamos la justicia universal en España. Y es que el pasado 19 de mayo el Congreso de los Diputados votó una resolución en la que se apoya limitar en el futuro la aplicación de la justicia universal a casos en los que haya víctimas españolas o los acusados se encuentren en territorio español. Claro, queda restringido. Vamos a ver. Es que sí, has dicho tres conceptos o valores fundamentales que son ética, equidad y honestidad. Fantástico. Eso brilla por su ausencia hoy en día generalmente en las sociedades en las que vivimos, en todos los países del mundo. Tú muy bien has dicho que la imparcialidad en la justicia prácticamente ha desaparecido porque los intereses entre países es lo que predomina, intereses de carácter político, económico. Entonces, cuando nos encontramos con todos estos aspectos, es muy difícil que la justicia sea ética, equitativa y honesta. Es que la justicia tiene que estar con los ojos vendados, como la representan alguna sí, vez, sí, es cierto. En la independencia. Sí. De sus gestiones. Sabemos la que política enturbia eso. Ya. Y eso no puede, o sea, no van juntas. No, el problema es que en un país como el nuestro, la política y la justicia en un porcentaje bastante alto son independientes. Eso no quiere decir que en algún momento haya... Pero el problema es que cuando hay que aplicar justicia de un país a otro, soberano, siempre tiene que ser por política. Claro, hay roces diplomáticos en este caso, por eso tenemos este problema. Son cosas completamente diferentes. Yo entiendo que en nuestro país, cuando, si yo me tuviese que ver, que ojalá, bueno, cuando tengáis que ver vosotros delante de un juez, yo entiendo que el juez es suficientemente independiente para aplicar un código legal que aunque es cierto que es votado por los políticos, pero finalmente el Poder Judicial tiene independencia para aplicarlo según criterios profesionales. Jurídicos. Vale. Lo que ya no estoy tan seguro es que eso mismo se pueda aplicar en cuando son países soberanos, porque ahí entran otros aspectos de entorno, relaciones internacionales. Hasta ahora lo hemos hecho. Y eso ya es, sí, pero lo hemos hecho ¿a qué precio? Hasta ahora no ha habido problemas. Ahora casos? Es cuando hay roces, roces diplomáticos porque son países fuertes. ¿Nos hemos metido alguna vez contra Guantánamo? De momento no, por eso ha surgido roces internacionales. Este es el detalle. Y cuando lo hicimos con Pinochet, pensemos que ya no estaba en el gobierno. Ahí empezaron las ampollas. Ya estaba enfermo. Sí. Ahí empezaron los roces. Y lo pudieron, claro, acusar de alguna manera cuando estaba en Europa, porque lo cogieron en Inglaterra en tratamiento. Y lo de Guantánamo, pues posiblemente si se hiciera algo en estos momentos es porque todos sabemos que Obama, al menos, se ha manifestado en contra de esa... de esa cárcel. Si no, no sería nada, ¿eh? Si no, pues no se podría haber hecho nada como hasta ahora no se ha hecho. ¿Por qué? Porque la justicia internacional está supeditada a las relaciones políticas entre países y económicas. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos son internacionales, son universales. Sí. Y que no se respetan. Universales. Universalmente. Universales. Cósmicos. Exacto. Entonces, por lo tanto, fíjate hasta dónde trasciende. Pero bueno, por lo tanto, basado en ese principio fundamental, ¿sí? Es como tiene que funcionar la justicia internacional. Es como nos gustaría que funcionase. Claro. Exacto. Ahora, de todos modos, yo quiero destacar que en nuestro caso, o sea, en el caso de España, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Exactamente. Nosotros sabéis que mandamos cada cierto tiempo un número indeterminado de dinero, el 0,3, el 0,7, el 0, algo de nuestro Producto Interior Bruto pues a ciertos países subdesarrollados para contribuir, para ayudar. Pero realmente la mayor contribución que tenemos en estos momentos es la justicia, ¿no? Sí. Fijaos lo que dicen las asociaciones. Recordaron que este principio es el único recurso de las víctimas en muchos países mientras no haya, y aquí viene el puntito, mientras no haya una Corte Penal Internacional efectiva. Y rechazaron que se argumente el atasco en los tribunales españoles para la reforma, porque los casos de justicia universal suponen solo un 0,035% de la carga de trabajo de los jueces. O sea, los jueces en España no es nada, 0,035%. Si es que yo no me creo que sea un problema de carga de trabajo. Ese no es el problema. Pero a mí aquí me llama mucho la atención esto. Mientras no haya una Corte Penal Internacional efectiva, a lo mejor, como Pablo decía al principio del programa, es que a lo mejor a España no le compete el bloquear otras justicias de otros países igual de potentes o más que el nuestro. Pero claro, alguien tiene que hacerlo y en estos momentos no está reconocida esa Corte Penal Internacional. Ese es el problema. Alguien tiene que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Existen varios TPI. Pero no está reconocido. Pero hay que reconocer la autoridad. Claro, si no reconozco la autoridad, no sirve de nada. Ya no puede aplicar. Pero, por ejemplo, fijaos, nosotros hemos hablado en este es el quid de la cuestión. En algún programa ya hace algún tiempo hemos hablado de la mutilación genital que se hace en ciertos países. Allí es legal, socialmente aceptado y... por supuesto, moralmente recomendado. Según ellos. Lo único que nosotros podemos hacer es que, mira, en nuestro territorio nacional, que no se le ocurra a nadie hacer semejante cosa porque lo va a pagar en cárcel. Pero no hemos podido evitar que se vayan de vacaciones a ese país y la niña venga mutilada. En algunos casos sí lo hemos podido evitar, ¿eh? Vale. No hemos dejado que se lleven a la niña. Pero todavía sigue ocurriendo. Entonces, porque hablar de crímenes de guerra nazis es muy... Pero en cosas como esta, que son tan graves como cualquier otra, porque finalmente es un niño donde se le truca pues su vida, ¿qué hemos podido hacer realmente? Nosotros como país tenemos una postura clara. No. Y en nuestro territorio no se practica. Y si se practica, es un delito. Vale. Pero cuando se marchan de vacaciones, se hacen la fiesta familiar por todo lo alto, porque es la gran fiesta de la familia. Sí. Y tiene ese implante social, la niña viene de vuelta... Ya mutilada para toda su vida. De por vida. Claro. Con las consecuencias que eso tiene. Sí. Yo puedo pensar en mi hija y la verdad es que se me rompería. No, pero tú y tu hija pertenecéis a otra cultura. Muy bien, vale. Entonces, no, lo que está diciendo Pablo, entiendo yo, Antonio, pero si que él se mete a esta dentro de la criatura, en una empatía, en un ejercicio empático. Para entender cómo viene, queda esa niña, ¿verdad? Sí, estoy para de acuerdo toda la vida. Estoy de acuerdo con vosotros. Entonces, claro, él piensa en su hija y dice, madre mía, yo no podría... El problema es este, no hay una Corte Penal Internacional efectiva, no está reconocida por todos los países. Por eso tenemos el problema, España en estos momentos tiene ese problema. Hay ciertos sectores que consideran que les está causando problemas diplomáticos con países, potencias igual de poderosas que nosotros. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. Entonces, los políticos se fijan en esos roces diplomáticos y las ONGs y los derechos humanos se fijan en que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. Y aquí tenemos el problema. Y las víctimas dice, ¿por qué nos abandonan? Claro, exactamente. Mirando tiene que haber una Corte Penal Internacional efectiva. Y ese es el problema. Pero yo repito... Y eso es muy difícil, porque eso es política otra vez. Pero yo vuelvo al tema. Es decir, la Corte Internacional tiene que ser aceptada por todos los países. Ese es el problema. Y finalmente, ¿quién no acepta la Corte Internacional? España no tiene ningún problema en aceptar. ¿Por qué? Porque nuestro derecho constitucional está desarrollado en el mundo de la jurisprudencia. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, estamos hablando de países que sus propias prácticas no le permiten aceptar la Corte Internacional porque va en contra de su propia definición. Y eso no se resuelve con un plumazo. Ese es el problema. Mira, que aquí me gusta esta frase que encontré. Peor que una justicia internacional incompleta es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos. Claro. Pues así... Ese es el problema. Y es también que dice encontramos... que... También me doy cuenta aquí, uh-huh, por lo que dice que... cuando en los tribunales estos especiales y el TPI, o sea, el Tribunal Penal Internacional, enjuician a ciudadanos del tercer mundo, parece que más o menos se pudo hacer. Pero ¿sí? Ya cuando tienen que ir con el primer mundo... Claro, ese es el problema. Es que, perdonar que haga un poquito de abogado del contrario, pero esa justicia internacional, ¿quién la hace efectiva? O sea, los países... desarrollados, los países del primer mundo. Claro. Porque no podría haber un tribunal internacional, con otras culturas y concepciones, porque también las hay, porque claro, los africanos y asiáticos, ya lo sé que estoy defendiendo algo indefendible, es muy difícil, ¿no? Pero es que quiero también que reconozcamos también lo que antes hemos dicho. Los usos y costumbres. Exactamente. Claro. Porque nosotros queremos imponer con nuestro tribunal internacional los criterios de los países occidentales desarrollados del primer mundo. Hay algo básico, los derechos humanos. Y los derechos humanos, entre los derechos humanos universales no se contempla la ablación, por ejemplo. No, por ejemplo, tampoco la pena de muerte. Y tampoco la pena de muerte. Sin embargo, en Estados Unidos existe. Pero son los problemas de la justicia. Pero ¿quién ha juzgado? ¿Qué tribunal internacional ha juzgado a Hitler? ¿Qué tribunal internacional ha juzgado a Mussolini? ¿Qué tribunal? Entre otras cosas porque se murieron. No, pues porque eran soberanos. Uh-huh. Que yo no lo comparto, pero eran soberanos en su época y en su entorno. Claro. Pues si los países se han callado, ¿cuántas veces nos hemos callado? No, pero normalmente estos tribunales, por ejemplo, el tribunal de La Haya que juzgó los crímenes de guerra en Segunda Guerra Mundial, fue una vez pasado todo aquello, porque lo dice de Pablo, en el momento que estaban ahí implantados, en el momento que los campos de concentraciones estaban en pleno funcionamiento, ningún país nadie... Nada, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos judíos murieron en los campos de concentración? 6 millones. De todas maneras, que el tiempo se nos acaba y yo tengo que decir algo, fijaros, si no reviento. La realidad es que no tenemos una solución real para todo este problema. No tenemos una solución humana para todo este problema. Pero como cristianos sí tenemos algo que decir. Como cristianos creemos en una justicia divina, en la justicia de Dios. En este mundo no la vamos a encontrar, no vamos a llegar a un acuerdo sobre justicia en esta tierra, porque evidentemente, como bien hemos visto, está muy implicada con temas políticos. Como hemos visto, la justicia ha perdido un poquito, se ha desdibujado un poquito. Hemos visto el concepto de justicia, si lo comparamos con lo que realmente hay hoy en día, sabemos que está totalmente desdibujada. Para esas personas que buscan justicia, en este mundo no la van a encontrar ni en el Tribunal Internacional ni tampoco seguramente en un tribunal aquí en España. Como cristianos tenemos una propuesta de justicia muy superior y es la única justicia que realmente sigue siendo justa y seguirá siendo justa. Y además es universal. De todas formas, ahora que está Pablo, me atrevo a decirlo para que me corrija si estoy equivocado. Aún y todo eso, aún reconociendo que Dios sería el juez justo, aún salió uno de su creación que le acusó de injusto. Claro. Y que todavía, claro, hasta que no acabe ese juicio, la duda de que si Dios es justo o no es justo, estará hasta que no haya una resolución del juez. Fíjate el tiempo que ha tomado. Y eso que estamos hablando de un juez justo. O sea, ¿qué puede pasar aquí en la Tierra? Donde la justicia, hemos dicho, que está mezclada con la política y con intereses económicos. Pues es normal que las resoluciones a veces sean injustas. Ya haya mucha gente que padezca injusticias sin ningún tipo de posibilidad de remisión. Pero bueno, San Antonio, ¿quién está juzgando? Ni de compensación. Es decir, ¿quién está juzgando ahora mismo? Uh-huh. Aquellos que han hecho que el mundo se meta en crisis. ¿Quién lo está juzgando? Claro. ¿Quién está juzgando? Nadie. Es muy reciente. Si les están dando dinero. Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué podemos decirles a esas personas que realmente en este mundo no encuentran justicia? Pues mira, Esther, a mí me viene a la mente un texto que para mí me sirve pues casi cada día, de verdad. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, si yo gasto mis energías, por lo menos es así como lo veo, si yo gasto mis energías en querer conseguir lo que la sociedad no me puede dar, estoy perdiendo la opción de que Dios me tranquilice, de que Dios... Por ejemplo, si una niña de la que hablábamos antes, cuando ya se hace adulta, su único objetivo fuese vengarse de las personas que lo hicieron, nunca se va a recuperar. A lo mejor no quiere venganza, quiere justicia. No, pero ¿qué justicia vas a hacer tú ahora ante algo que socialmente estaba perfectamente reconocido? No se Dios puede nos puede justicia. Curar esa herida. Ahí está. Es decir, Dios que tiene una dimensión superior a cualquier error humano y que no es partícipe de los errores humanos, tiene la capacidad de restaurar en la conciencia y en el corazón del ser humano las injusticias que o bien me han cometido o que yo he cometido, porque en este mundo somos así. Entonces la mano tendida que Dios hace al ser humano es: como no podéis resolver vuestros problemas, ¿quién justificó a los esclavos en Estados Unidos en el siglo XVIII, siglo XIX, que fueron muertos sistemáticamente con un látigo en la mano? La justicia de Dios. Porque no se puede hacer de ninguna otra manera. Yo creo que no somos diferentes en esta época a otras épocas. Somos más sofisticados. Pero la injusticia es el comportamiento del ser humano hacia el ser humano. Y solamente Dios puede darnos la dimensión que el ser humano nos ha robado. Evidentemente que yo comparto las palabras de Pablo, pero yo quiero dar otro matiz también. Es que como cristianos, mientras vivamos en este mundo, tenemos que luchar por la justicia. Muy bien. Y una no podemos. Activa. O sea, cristianismo es cierto. Y ante una persona que ha padecido una injusticia, está muy bien que como cristianos le digamos que la verdadera justicia la recibirá de Dios cuando regrese y tal. Pero bueno, mientras estemos aquí, hagamos algo para que la situación de esa persona mejore, eso está claro. Y sí, cuando veamos una injusticia, el cristiano, yo siempre he dicho que no tiene que ser activista, por esa connotación negativa que tiene, pero tiene que ser activo, un cristiano activo. Uh-huh. Y entonces el cristiano debe participar o a través de asociarse a Amnistía Internacional o a través de asociarse a ONGs que defienden la tierra, como ADRA, o lo que sea, como ADRA o como Médicos Sin Frontera o como lo que queráis, o Greenpeace. Uh-huh. Pero el cristiano tiene que ser una persona activa y luchar contra las injusticias de este mundo, que ya sabemos que no vamos, que no, es como aquella historia, ¿no? De que no vamos a poder salvar el mundo entero, eso es cierto. Pero al que tengamos a nuestro lado, si lo ayudamos, podremos mejorar su situación. Totalmente. Eso está claro. Y bueno, y mar, ¿no? Para mí esta sería mi conclusión, ya, Esther, por finalizar. Yo creo que no podemos dar respuestas justas a todo el mundo porque ni siquiera nosotros seríamos justos si tuviéramos que omitir un juicio. pero lo único que podemos hacer es ayudar a aquella persona que nos rodea. Además, yo entiendo que como cristianos también es un imperativo que el Señor nos dio, no solamente de ir y predicar el Evangelio, porque la predicación del Evangelio es también es la ayuda social y la ayuda solidaria a la gente que nos rodea. No, amar a los demás, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muy bien, bueno, Estela. Yo equiparo lo de los tribunales internacionales que tienen que ser realmente consensuados por todos los países, todos los estados soberanos, y entonces de esa manera pueden funcionar bien porque todos lo aceptan y se someten a las sentencias que tengan que dictar. Que eso no ocurre, también lo equiparo al hecho de aquel ser humano que tiene un problema, una injusticia, un crimen, que tiene, para que yo le diga el Señor es el último tribunal de justicia al que puedes acudir y que ese la justicia es infinita, ¿sí? Vale. Entonces, que no me viene el término jurídico, que como no lo manejo diariamente, no me viene ahora. Bueno, entonces yo le puedo decir eso a la persona, pero en el mismo caso que en los tribunales internacionales, los países tienen que aceptar, las personas tienen que aceptar que hay un Dios, si no tampoco van a recibir ninguna ayuda de Dios, porque Dios tiene esa autolimitación de que hasta que no le permitamos, Él no se va a poder expedir. Y me acuerdo de la escritora Elena White, que dice que que nosotros debemos escribir, debemos ser activos, debemos estar en estos grupos que quieren salvar los derechos humanos todavía, quieren atender estas víctimas, quieren compensarlas, y en ese caso todos tenemos que trabajar activamente, porque fijaros que salvo grupos de derechos humanos o expertos en derecho, nadie plantea el enjuiciamiento de ningún gobernante o ex gobernante del primer mundo, aunque esos crímenes sean probados, ¿no? O sea, que cuidado con eso. Así es, Pablo. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que Antonio ha planteado. Hay que ayudar a las personas que se sientan bien aquí, pero también sé por experiencia que llega un momento en que solo tu relación con Dios te puede sacar del atolladero que otros te han metido, porque nadie va a salir en favor tuyo, porque eso es un mundo de desigualdades, de injusticias, es un mundo corrupto. Yo invitaría a todos nuestros oyentes que en puesto de desarrollar acciones de venganza hacia injusticias, que puedan proyectarse hacia Dios, que restaurará su corazón y restaurará todo aquello que el ser humano no puede hacer. A mí me sirve en mi vida y yo creo que es una buena solución. Y no es una cobardía, es simplemente aspirar a un estado superior de relación con Dios. Bueno, pues el manifiesto de las ONGs concluye que España, país pionero y referente, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los derechos humanos. En fin, en pro de esos derechos humanos, los cristianos vamos a seguir trabajando. Ya sabemos que la justicia en este mundo es injusta y sabemos también que Cristo tiene la verdadera justicia a la que todos aspiramos. Queridos amigos, ha llegado el momento de terminar el programa. No tenemos más tiempo, así que os emplazamos para mañana a la misma hora volver a disfrutar de vuestra compañía aquí en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.